Bueno, les explico. Esta modificación que en realidad se ha realizado, se empieza a implementar a partir del lunes, consiste que cada persona que va a realizar su trámite de renovación o va a sacar por primera vez su licencia de conducir, tendrá que previamente pasar por la oficina de liquidaciones de rentas de la municipalidad, obtener su libre deuda y ahí mismo, al lado de la mesa de entradas de informe, en el Palacio Belgrano, se le otorgará un turno. Ese turno ya quedará asignado conforme el horario de carga de foto, firma y demás datos de la licencia para que la persona ya directamente cuando vuelve al Palacio Belgrano va a tener su horario asignado. De esa forma se evita las esperas que se han venido realizando durante estos últimos meses. Esto, Victoria, ¿tiene que ver con el sistema nuevo de aplicación, digamos, que tiene el cupo ese de 100 por día que habíamos manifestado y que sí, por lo visto se ha visto sobrepasado, digamos? Sí, en realidad el sistema, se están tomando la cantidad de trámites que se habían estimado. La cuestión fue que directamente todas... los solicitantes han concurrido temprano, es decir, a las 7 de la mañana, lo cual genera un congestionamiento para ir otorgándole el turno, hay que chequear el certificado de antecedentes del RIT, a su vez hay que otorgarles un turno para ir al médico. Entonces se generaba como un cuello de botella a las 7 de la mañana. Claro. Porque después durante la mañana, ya directamente la gente, una vez que se le había otorgado el turno, venía al horario de carga. Entonces queremos evitar eso, informar a la población que no es necesario que concurra a las 7 de la mañana, sino que puede ir en el transcurso de la mañana y se le asigna un turno para el otro día. Claro. Por ejemplo, hoy, que bueno, hicimos 10 turnos a prueba para ver si todo funcionaba bien desde el sistema informático, directamente la persona iba a las 11 de la mañana, se le otorgaba un turno para las 7, las 8, las 11, el horario que la persona, si está disponible, por lo menos el horario, nosotros no tendríamos inconveniente en asignar el horario que la persona elija. Claro. O el día que la persona elija dentro de los 30 días. Y ya ahora también, digamos, es como que se simplifica un paso porque con el otorgamiento del libre de deuda ya puede ir directamente resultar asignada con un turno. Exactamente. Teniendo el libre de deuda y teniendo el horario el día y horario en que va esa persona a cargarse en el sistema, directamente se ahorra muchísimo tiempo para el ciudadano que va a realizar el trámite. Más allá que el horario de carga lleva 15 minutos y que después tendrán que concurrir al médico para hacer la revisión correspondiente, pero bueno, eso ya es ineludible, es un paso que se requiere legalmente. O sea, digamos, Victoria, podemos concluir que en realidad el cuello de botella que se había dado en estos días era porque todo el mundo iba temprano previendo en que no iba a haber turnos, iba más tarde cuando en realidad hubiera sido lo contrario. Claro, exactamente, es decir, todo el mundo iba a las 7 de la mañana porque quería hacerlo ese día, porque no se estaban otorgando turnos para otros días, ¿no? Esta es la diferencia fundamental. Hoy la persona que iba en el día se le tomaba al menos el número de carga en el día. Lo que pasa es que iba a las 7 de la mañana y quizás tenía que regresar a las 11. Eso ya se va a evitar, porque va a ir, supongamos, el lunes y ya sabe la persona que tiene que volver el martes en un horario asignado. O la semana siguiente, que eso no se estaba haciendo, no se estaban dando turnos salteados. Claro, claro. Esa es la diferencia fundamental, que hoy, es decir, el que va, si bien quizás no encuentra turno para el mismo día, sí se asegura tenerlo para los días subsiguientes.